eso trae un problemón y no puedes decirle a nadie. Solo textea si es tarde. No se supone lo de tu y yo, pero dime cómo paro lo de tu y yo. Yeah. No le puedes decir a nadie, porque esto de nosotros es un problema. Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción. Si yo se llega a enterar va a ser un papelón. Eso no le puedes decir a nadie. Solo te hace tarde, porque esto de nosotros es un problema. Y tú conoces mis intenciones. Al frente tu panita no me menciones. Tú tienes más opciones que 12 corazones. Pero cuando te tocan me llama, aunque esto de nosotros sea un problema. Haciendo cosas triple X como tentación. Con los ojitos chiquititos como deseadón. Dándote tabla en la playa de Boquerón. Llegué a esta dirección si todavía quieres. El brillo de tu ocho, tía, que me prefieres. Me voy de tour un mes, espero que tú me esperes. Yo te lo pongo, tú no pongas en las redes. Porque esto de nosotros es un problemón. Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción. Que si se llegan a enterar va a ser un papelón. Yeah. Eso no puedes decirle a nadie. Solo te hace es tarde. Porque esto de nosotros es un problemón. Yeah. Me acuerdo de esa noche. Estaba dándotelo en tu cuarto. Netflix no estaba preguntando si todavía seguimos mirando. Tú y en la cama dándonos candela. Me había dicho que estaba soltero. Tocando en la ventana, su novio estaba afuera. Me la jugué pa' que nadie nos viera, baby. Esto de nosotros es un problema y no puedes decirle a nadie. Solo te hace tarde. No se supone lo de tú y yo, pero dime cómo paro lo de tú y yo. Yeah. No le puedes decir a nadie, porque esto de nosotros es un problema. Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción. Que si se llegan a enterar va a ser un papelón. Yeah. Eso no puedes decirle a nadie, solo te hace tarde. Porque esto de nosotros es un problemón, yeah.